Parte 24. Me escapé con trabajo en diversas ocasiones. Era de los adulones, me puso mal con el juez, hasta que al fin una vez me agarró en las elecciones. Recuerdo que en esa ocasión andaban listas diversas, las opiniones dispersas no se podían arreglar. Decían que el juez, por triunfar, hacía cosas muy perversas. Cuando se reunió la gente, vino a proclamarla el ñato, diciendo con aparato que todo andaría muy mal si pretendía cada cual votar por su candidato. Y quiso al punto quitarme la lista que yo llevé, mas yo se la mezquiné y ya me gritó: anarquista, has de votar por la lista que ha mandado el comiqué. Me dio vergüenza de verme tratado de esa manera, y como si uno se altera, ya no es fácil de que ablande, le dije: mande el que mande, yo he de votar por quien quiera. En las carpetas de juego y en la mesa electoral, a todo hombre soy igual. Respeto al que me respeta, pero el naipe y la boleta, naides me lo ha de tocar. Ay, no más, ya me cayó a sable la policía. Y aunque era una picardía, me decidí a soportar, y no los quise pelear por no perderme ese día. Atravesado me agarró y se aprovechó aquel ñato. Dende que sufrí ese trato, no dentro donde no quepo. Fui a jinetear en el cepo por cuestión de los candidatos. Injusticia tan notoria no la soporté de flojo. Una venda de mis ojos vino el suceso a voltear. Vi que teníamos que andar como perro contra mojo. Desde aquellas elecciones se siguió el batiburrillo. Aquel se volvió un ovillo del que no había ni noticia. Es señora la justicia y anda en ancas del más pillo. Parte 25. Después de muy pocos días, tal vez por no dar espera y que alguno no se fuera, hicieron citar la gente para reunir un contingente y mandar a la frontera. Se puso arisco el gauchaje, la gente está acobardada, salió la partida armada y trujo como perdices unos cuantos infelices que entraron en la volteada. Decía el ñato con soberbia: esta es una gente indigna, yo la rodeé a la sordina, no pudieron escapar, y llevaba orden de arrear todito lo que camina. Cuando vino el comandante, dijeron: Dios nos asista. Llegó y les clavó la vista. Yo estaba haciéndome el sonso. Le echó a cada uno un responso y ya lo plantó en la lista. Cuadrate, le dijo a un negro, te estás haciendo el chiquito cuando sos el más maldito que se encuentra en todo el pago. Un servicio es el que te hago y por eso te remito. A otro: vos no cuidás tu familia, no le das los menesteres, visitás otras mujeres y es preciso, calavera, que aprendas en la frontera a cumplir con tus deberes. A otro: vos también sos trabajoso, cuando es preciso votar hay que mandarte llamar y siempre andás medio alzado, sos un desubordinado y yo te voy a filiar. A otro: ¿cuánto tiempo hace que vos andás en este partido? ¿Cuántas veces has venido a la citación del juez? No te he visto ni una vez, has de ser algún perdido. A otro: este es otro barullero que pasa en la pulpería predicando noche y día y anarquizando a la gente. Irás en el contingente por tamaña picardía. A otro: desde la anterior remesa vos andás medio perdido. La autoridad no ha podido jamás hacerte votar. Cuando te mandan llamar, te pasás a otro partido. A otro: vos siempre andás de florcita, no tenés renta ni oficio. No has hecho ningún servicio, no has votado ninguna vez. Marchá para que dejes de andar haciendo perjuicio. A otro: dame vos tu papeleta, yo te la voy a tener. Esta queda en mi poder, después la recogerás, y ansí, si te resertás, todos te pueden prender. A otro: vos, porque sos exceptuado, ya te querés salvar. No viniste a votar cuando hubieron elecciones. No te valdrán excepciones, yo te voy a enderezar. Y a este por este motivo y otro por otra razón, toditos, en conclusión, sin que escapara ninguno, fueron pasando uno a uno a juntarse en un rincón. Y allí las pobres hermanas, las madres y las esposas redamaban cariñosas sus lágrimas de dolor, pero gemidos de amor no remedian estas cosas. Nada importa que una madre se desespere o se queje, que un hombre a su mujer deje en el mayor desamparo. Hay que callarse o es claro que lo quiebran por el eje. Entran después a empeñarse con este o aquel vecino, y como en el masculino el que menos corre vuela, deben andar con cautela los pobres, me lo imagino. Muchas al juez acudieron para salvar de la jugada. Él les hizo una cuerpeada y por mostrar su inocencia les dijo: «Tengan paciencia, pues yo no puedo hacer nada». Ante aquella autoridad permanecían suplicantes y después de hablar bastante: «Yo me lavo», dijo el juez, «como Pilato los pies. Esto lo hace el comandante». De ver tanto desamparo, el corazón se partía. Había madre que salía con 2, 3 hijos o más, por delante y por detrás, y las maletas vacías. ¿Dónde irán?, pensaba yo, a perecer de miseria. Las pobres, si de esta feria hablan mal, tienen razón, pues hay bastante materia para tan justa aflicción.